las calles del amor una chica conocí, mi cariño le ofrecí y la chica dijo sí. Ella se llama Beatriz, tiene grande el corazón, nos amamos con fervor y la quiero con pasión. Mi linda Beatriz, qué contento estoy, si tú me lo pides contigo me voy. Mi linda Beatriz, qué contento estoy, si tú me lo pides contigo me voy. Beatriz.